En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, buen día. Bienvenida. ¿Cómo ha estado esa recuperación? Bien, bien. Acá estaba justo hablando por interno con Marquitos González. Que vamos, nosotros, yo estoy muy bien, por suerte ya está, prueba superada, creo, nos queda algo de la voz tomada, pero prueba superada. Pero escuchaba toser a Ricardo ahora, digo, bueno, entonces Ricardo, tú estás más o menos con estornudos y yendo por el mismo camino. Y le dije a Marquitos González, por favor. Marco está impertérrito acá. No, le dije, bueno, más vale que no se enferme. Nos mira desde lo alto de la tribuna. Bien lejito, sí. Además, por su altura también. Seguro también. Pero no, muy bien, muchas gracias. Por suerte, muy bien para empezar esta semana con mucha actividad realmente, Jorge, muchas cosas por hacer y desde ya tempranito también con información. Estamos con Omar Hernández, él es el relacionista público de Fama Uruguay. Omar, que desde hace muchos años conocemos y desde hace muchos años seguimos esta tarea que realiza realmente. Y se viene una jornada de actualización y avances en el tratamiento de los pacientes con atrofia muscular espinal. Y obviamente, ¿quién iba a estar en la difusión? Omar, por supuesto. Gracias, Omar, por recibirnos. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la familia? Siempre tenemos que empezar por ahí. Muy buenos días. ¿Cómo está Lucía? Y muchísimas gracias. Bien, ella, después que empezó a recibir la medicación, se ha notado grandes cambios, sobre todo en la fuerza y en la parte muscular, que es lo que ellos tienen más débil, y sinceramente da un resultado muy, muy bueno, ¿no? Lucía, que ya llegó a sus 15 años. 15 añitos, la verdad que ya bastante adolescente, ¿no? Ya con toda esa etapa que bueno, al contrario de la mayoría de los padres, a mí me enorgullece mucho, ¿no? Verla así y verla crecer, ¿no? Claro que sí. Bueno, se viene, decíamos, esta actividad, esta jornada de actualización, que si bien va a ser en Montevideo, es bien importante porque vienen muchos especialistas y un uruguayo radicado en Estados Unidos, que es el investigador Adrián Kreiner, y queremos que le cuentes a la audiencia los detalles porque que sepan quiénes pueden estar participando, que no solamente es familiares, sino todos los interesados. Exactamente, lo importante y lo bueno que la audiencia sepa que esto no es una jornada solamente para la familia, si bien vamos a estar ahí todos, sino que es para todos los especialistas, neurólogos, pediatras, enfermeros, acompañantes, es cero peso, o sea, es una jornada donde simplemente se tienen que inscribir, entrando a la página de Fama Uruguay, se tienen que inscribir para saber cuál va a ser la cantidad de alimento que vamos a tener que tener para los invitados. Pero es cero peso y tienen la oportunidad de estar mano a mano, empezando con el investigador justamente del primer medicamento, SPINRAZA, que es Adrián Kreiner, que es un coterráneo nuestro, pero radicado en Estados Unidos, que va a estar en forma presencial. Van a ver médicos y especialistas españoles, brasileros, uruguayos. Es de primera mano, es una jornada de todo el día, de 9 a 18, donde van a estar con realmente investigadores y a cero peso. O sea, es para llevarse una cultura en todo lo que es lo neuromuscular, porque acá no solamente está la atrofia muscular espinal, sino todos los tratamientos neuromusculares que pueden llevar adelante y que pueden acompañar al paciente, ¿no? Ha sido una tarea de mucho esfuerzo el de ustedes, Omar, el de tu familia, bueno, y toda la gente que te ha ido acompañando. ¿Qué avances ha habido, además, justamente de esta medicación, que era lo básico, lo principal? Sí, nosotros empezamos en el 2015, donde no había ni tan siquiera investigación de la medicación. En el 2018 sale la primera medicación. Bueno, una alegría enorme por un lado y una tristeza enseguida por el precio de la medicación, ¿no? Que costaba el primer año $750,000 las aplicaciones. Después, bueno, cada 4 meses $125,000, que no es con el cambio de lo que ganamos, no nos da para eso. Y bueno, empezamos la lucha a poderlo es traer primero al Uruguay la medicación, pues ser un país chico no nos dejaban siempre por último lugar. Tenemos por suerte al presidente de FAM Uruguay, que es una persona insistente, y gracias a eso, a que viajó a Estados Unidos, a que pudo estar con toda la delegación, digamos, de quienes estaban adelante en la medicación, logramos que Uruguay fuera uno de los primeros países que lo trajo. Bueno, hubo que lo registró en forma fast track, hubo que empezar por juicio, el juicio de amparo, fuimos ganando de a uno los juicios, hasta que, bueno, logramos hacer que las autoridades entendieran que si se hacía un convenio con la farmacéutica, iba a salir mucho más barato Uruguay y vamos a poder abarcar a muchos más pacientes. Hoy por hoy están casi todos, faltan los adultos, que bueno, estamos en eso, seguimos en esa lucha, pero hoy por hoy están recibiendo sin juicio de amparo, el Fondo Nacional de Recursos fue el que absorbió los gastos, y bueno, son pasitos, se está formando lo que es Encrenadecer, que es el centro de referencia a enfermedades raras y malformaciones congénitas, se está formando ahí un centro de referencia en AME, esto era cuestión de 2 meses, así que bueno, vamos de a poquito llegando a lo que queríamos, ¿no? A decir, bueno, misión cumplida. También te toca ir acompañando otros movimientos y uno de ellos también es lograr accesibilidad, y eso queremos que también lo cuente. Exactamente, bueno, por esta patología nosotros entramos en el mundo de lo que es la inaccesibilidad que hay en Uruguay entero y específicamente acá en Maldonado, que si bien se ha avanzado, falta muchísimo en los centros de estudios. Acá nomás en la esquina de donde estamos, si tú te vas ahora vas a ver que está una parte del Poder Judicial con escalones, en UTE, por ejemplo, que es estatal, está la rampa en una reja cerrada, se entra por la otra reja, cosas así que quizá la persona no la llegue a ver, a percibir las calles con pequeñas grietas nomás. Yo todavía andaba con mi madre también en silla de ruedas manual, y varias veces, acostumbrado a Lucía, que ya es independiente en su silla, varias veces casi la he tirado al piso porque se trancan las ruedas en lo que son pequeñas cosas que uno no las llega a percibir. Se percibe cuando se está dentro de las embarazadas, cuando tienen los bebés en los carritos de bebé, ahí se dan cuenta mucho lo que es la lo inaccesible. Se dan cuenta recién ahí porque se encuentran con esa barrera. Y en la parte educativa, bueno, tenemos una barrera muy grande, por ejemplo, acá en el Liceo Departamental, todos los laboratorios en primer piso, segundo piso, subsuelo, salón de actos, biblioteca, primer piso, o sea, toda la parte gruesa, digamos, de que el estudiante tiene que acceder. Yo, por ejemplo, tengo una estudiante en un sexto de medicina que hasta el día de hoy solamente ha podido asistir a una sola práctica, que la llevaron en ANDA hasta el laboratorio de biología, pues ya tiene un problema en la columna que no puede subir escalones, y se pierde todas las prácticas, porque las prácticas las hacen en el laboratorio y se pierde de todo. O sea, son 3 asignaturas que hay mitad de la asignatura que ella la pasa en el salón sola. Entonces esas cosas no puede pasar. Mira, mientras hablábamos de la inexas y bueno, que la falta de accesibilidad, recordaba las veredas de Chiosi. Ayer o antes de ayer recorríamos las veredas de Chiosi y es imposible. Son 4 cuadras, pero imposibles de transitar por las veredas. Por tanto, hay que bajar a la calle, que también ahí hay un peligro extra. Mira, yo vivo atrás de la Cachimba del Rey. Lucía va al Liceo 4 y Lucía va por la calle. Y va sola, porque ya ahora se maneja más sola en su silla de ruedas. Si bien es dependiente 100% para poderse traspasar de un lugar a otro, peinarse y bañarse y todo eso, pero en la movilidad ha mejorado muchísimo en su control cefálico, entonces bueno, ya sale sola a la calle. Y va por la calle. Imagínense a las 12:30 que ella sale del liceo, lo que es 3 de febrero o Cachimba del Rey, que se llama ese trozo, lo que es el tránsito, y ella andando por la calle, porque no hay vereda directamente, hay cuneta. Bueno, fuimos un poquito de tema, pero volvemos a esta jornada de actualización y avances en el tratamiento de los pacientes con atrofia muscular espinal. Jorge, Omar te escucha. Omar, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Este tipo de afecciones, desde el punto de vista de los avances de la ciencia y la tecnología, ¿ha tenido alguna novedad o es un tema que está de alguna forma estancado, por lo menos en nuestro país, para los tratamientos y demás? No, nosotros, por suerte, de repente pasamos atrás y de repente pasamos a la delantera. Hoy por hoy, aquí en la región, estamos a la delantera, se podría decir, porque el Fondo Nacional de Recursos se ha absorbido los gastos, ¿verdad? Hasta hace poco, como era por juicio, se hacía más difícil o más largo en el tiempo poder acceder a la medicación. Pero hoy por hoy el Uruguay se ha posicionado en la región en un lugar privilegiado, ¿verdad? Y más al tener un centro que se está formando referencia en AME, dentro de un centro que a su vez es referencia en otras patologías raras, ¿no?, que hay en Uruguay. Bien. Pero no sé si a eso te referías. No, pero quiero saber si de alguna forma también todo lo que tiene que ver con esos avances han llegado al país y si pueden tener los pacientes con facilidad acceso a ellos. Sí, de las tres medicaciones que hoy existen en el mundo para la atrofia muscular espinal, dos de ellas están ya siendo medicadas acá. Hay una tercera que se llama Zolgensma, que es una medicación que se le daría una sola vez al paciente, que tiene que ser diagnosticado en forma precoz, porque es antes de los 2 años, y que eso ya le inhibiría, digamos, el efecto que hace la enfermedad, o sea, viviría como una persona totalmente común. Las otras medicaciones no, son de por vida, tanto la de Roche como la de Biogen. Una se da en forma oral todos los días y la otra intratecal cada 4 meses. Pero nos faltaría esa tercera medicación que sería fundamental, porque donde al chiquilín o al chiquilina se le diagnostica antes de 2 años, ya perdería todo lo que es la degeneración que da el efecto del AME, ¿no? Estaríamos ahí un poco trunco en ese sentido, pero además andamos muy bien y a la medicación se accede bastante bien, a no ser los adultos en este momento en Uruguay. Pero lo que es hasta los 18 años, si se le medica, ya después sigue medicado, ¿no? Gracias por la charla, muy amable. Muchas gracias a ustedes por estar siempre. Reiteramos, si te parece, el día de la actividad y cómo comunicarse en caso de estar interesados en participar. Sí, el sábado 5 de agosto de 9 a 18 horas, totalmente gratuito, con almuerzo y todo, en el Hotel Cottage, en Carrasco, en Montevideo. Pueden notarse por todas las vías de comunicación que tiene FAME. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, todo como FAME Uruguay. O si no, dejo el teléfono 096-534-263. No importa la hora, se pueden comunicar y es importante recalcar que no solamente para la familia, es muy importante que la parte de salud aproveche esto que es prácticamente único, que estén todas estas personalidades juntas y en forma gratuita. Muchísimas gracias, Omar. Ahora sí cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau a ti. Chau. Frecuencia abierta.